haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso. Y a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico. Y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían. Entonces nosotros, cuando llegamos, asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares, y es lo que estamos haciendo, sin ocultar nada.